Si me lo permiten, quisiera agregar unas breves palabras de agradecimiento, presidente, síndica, su total apoyo, muy agradecido, se lo sabe. Compañeros regidoras, regidores, funcionarios que me acompañaron, al gran equipo que me acompañó en secretaría, medios de comunicación y amigos que me acompañaron en esta experiencia. Me voy con grandes enseñanzas, pero sobre todo con la frente en alto y seguro que seguiremos coincidiendo. Muchas gracias a todos.